Este fenómeno ha tenido su propia manifestación en Argentina. A comienzos de 2011, los senadores nacionales Rubén Giustiniani y Miguel Ángel Pichetto impulsaron un proyecto de ley para establecer un canon a los soportes de información. Este canon consiste en un impuesto que va del 1 al 75% en soportes como CDs y DVDs vírgenes, tarjetas de memoria, discos externos, reproductores de MP3 y todo aquel soporte que sirva, entre otras cosas, para trasladar o reproducir música, libros, películas pirata. Lo recaudado se destinaría a las gestoras de derechos de autor como reparación por los daños ocasionados por la descarga ilegal de música. Además, la manera en que este dinero será distribuido no fue especificada. El mismo sistema ya fue implementado en España, experiencia en la que se basa esta iniciativa. El gravamen fue recientemente suprimido luego que la Guardia Civil Española lleve a cabo 9 detenciones y efectúe 7 entradas y registros en el marco de una investigación sobre un desvío de fondos de la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. Generó corrupción, no favoreció a los músicos, no sirvió a la cultura, solo a un pequeño grupo de sospechados por corrupción que hoy en día está preso. Lo grave es la presunción de culpabilidad. Todo ciudadano que disponga de una computadora es considerado de antemano culpable de piratería. Los argumentos presentados por aquellos que se oponen al canon, muchos de ellos activistas y defensores del software libre, sostienen que es inconstitucional. Es un impuesto que rompe con los estándares de legalidad y los principios de la ciudadanía. Los beneficiarios de este impuesto ilegal serán las entidades de gestión que nunca distribuyen el dinero entre los artistas, salvo los específicamente seleccionados por ellos mismos. Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC. Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores. Asociación Argentina de Intérpretes, AADI. Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, SAGAI. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, CAPIF, y Directores Argentinos Cinematográficos, DAC. ¿Por qué seríamos diferentes en Argentina? ¿Por qué aquí el canon sí funcionaría? Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre. ¿Desde cuándo nos tenemos que regular nosotros por las leyes de la Unión Europea? El canon digital graba un acto privado. Y la Constitución Nacional lo que dice es que los actos privados no son materia regulable por parte del Estado. Ya tenemos a SADAIC que te va a cobrar a la fiesta de 15, a los bares, a las habitaciones de hoteles. Encarecer del 1 al 75% dispositivos que se usan para muchísimas otras cosas más que para reproducir obras de los autores que gestionan estas gestoras colectivas. Hay además estadísticas que dicen que el 97% de los artistas en España han gastado más plata de canon digital que lo que han recibido en compensación. Estas tecnologías que nosotros usamos también son para nuestro trabajo. También hay músicos independientes, productores de software libre, productores de Wikipedia, productores de cultura, bandas independientes que publican sus materiales en estos formatos nuevos y que van a ver su tarea encarecida gracias a esto. El canon digital es un ejemplo del pasado queriendo controlar el presente. Cuando hablamos del presente, pensamos en aquellas posibilidades que se han abierto para la producción y distribución no solo de música, sino también de videos, cortos, libros e incluso software. Las nuevas tecnologías digitales permiten a montones de bandas, escritores, programadores, realizar sus obras en sus casas y distribuirlas en la red, prescindiendo de las corporaciones. Estamos hablando del movimiento independiente o indie. MySpace, YouTube, Vimeo, SoundCloud son algunas de las páginas que podemos nombrar que colaboran con este fenómeno. Existe también una propuesta, un marco legal que acompaña esta lógica, esta ética de producción. Las licencias copyleft, llamadas Creative Commons. La posibilidad de redefinir la regulación que protege y acompaña una nueva forma de hacer, producto de un cambio de paradigma mucho más profundo que una simple actualización de la técnica. La cultura se construye sobre el pasado y la intención es liberar las producciones para poder ser reutilizadas, consumidas. La posibilidad de hacer un mashup.